La Rayuela presenta Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. ¿Tiene problemas con su forma de beber? Hay una solución. Comité de Información Pública, Área 3, Pichincha, Región 9. Usted está escuchando. Hay una solución. Sí, muy buenos días, queridos radioescuchas de su esta es su radio CC. En este momento vamos a iniciar el programa de todos los jueves a esta misma hora sobre el Alcohólicos Anónimos. Específicamente el grupo Gente Nueva está coordinando este programa, ¿verdad? Y vamos a tratar pues de responderles a sus inquietudes. Para el día de hoy tenemos una pregunta o un interrogante. ¿Cómo saber si soy alcohólico? ¿Verdad? Nos acompañan el día de hoy Francisco y el compañero Richard. Y primero vamos a comenzar con los síntomas. El compañero Richard va a leer cuáles son los síntomas de que una persona puede sufrir de alcoholismo. Por favor, Richard. Buenos días, queridos radioescuchas. Mi nombre es Richard y pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Esta es una pregunta muy importante. ¿Cuáles son los síntomas para poder reconocer si soy o no alcohólico? Los síntomas son los siguientes. No todos los alcohólicos tienen los mismos síntomas, pero en diferentes etapas de su enfermedad, muchos muestran los siguientes. Encuentran que solo el alcohol puede hacerlos sentir confiados y serenos frente a otra gente. A menudo desean uno más al final de la fiesta. Buscan la ocasión para beber y piensan que en ella frecuentemente. Se emborrachan cuando no planean hacerlo. Tratan de controlar su forma de beber, cambiando el tipo de licor, huyendo de sitios o haciendo promesas. Esconden licor, mentir sobre su forma de beber, beber en el trabajo o en el colegio, beber solo, tener lagunas. Esto se refiere a no recordar al día siguiente lo que dijo o hizo la noche anterior. Beber en las mañanas para aliviar los severos guayabos, la cervecita después del chuchaqui para no sentirse nervioso, ¿no? Sentimientos de culpa o de miedo. Dejar de comer o desnutrirse. Tener cirrosis de hígado. Temblar violentamente o tener convulsiones cuando se deja de beber. Sí. Fíjense que de aquí en los síntomas, ¿no? La persona puede identificar si realmente tiene un problema de alcoholismo. O sea, no necesariamente una persona que mantenga o tenga estos síntomas, pues es alcohólico, ¿no? Pero este text que tenemos un text de 12 preguntas, ¿verdad?, que normalmente entregamos a las personas cuando acuden por primera vez a un grupo de Alcohólicos Anónimos, y él se puede entonces tratar de identificar. Él es un autodiagnóstico, él mismo se diagnostica si puede tener problemas con su forma de beber, si es alcohólico. Vamos a ir repasando, ¿verdad?, con nuestro compañero las preguntas, ¿no? Estas preguntas en una forma breve, porque son 12, y para que los radioescuchas se vayan identificando con el problema del alcoholismo. La primera pregunta dice: ¿alguna vez decidió dejar de beber por una semana o más, pero solo duró un par de días? Francisco, ¿qué nos puedes tú decir al respecto? Buenos días a los radioescuchas de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, agradeciéndoles por estar con nosotros. Mi nombre es Francisco y soy miembro del grupo Gente Nueva de Alcohólicos Anónimos. Y lo que vamos a hacer ahora es aclarar varias preguntas que generalmente no se hace para nosotros, no decimos a nadie si es alcohólico o no, sino la misma persona se va a ir analizando. Incluso yo sé que muchos familiares o parientes de algún alcohólico pueden escuchar esto, y esto también les puede servir para que se den cuenta de la enfermedad. generalmente por la experiencia, muchos de nosotros ya llegamos a darnos cuenta que el beber nos hace daño, nos sentimos mal y nos hacemos vagas promesas, decir, la otra semana no voy a tomar o ya no quiero beber. Y cada vez decidimos dejar de beber, incluso nos ponemos límites. Ejemplo, este mes no voy a beber. Pero más bien cuando uno hace eso, entra en lo que es más bien represión, porque no está tomándose algo en conciencia. Y al final del mes, lo que hace es desquitarse de todo el mes que no ha bebido. Por eso este es un síntoma también de saber si tantas veces que nos hemos hecho la promesa de dejar de beber, y cuánto ha durado esta promesa. Claro. Fíjense, muy fácil, decimos a la esposa, mi amor, yo te juro que yo no bebo más. Y entonces, eso dura muy poco realmente. Ese juramento que hicimos ahora dura muy poco porque siempre estamos volviendo a caer, a beber. Y entonces es ahí donde tratamos entonces de tratarnos de identificarnos a través de esta primera pregunta. ¿Tú tendrías algo que agregar, Richard, a esto? Sí, o sea, efectivamente comparto lo que ustedes uh-huh. opinaron e igualmente a mí me pasaba que yo decía no quiero beber y después de un día o después de una semana ya estaba de nuevo bebiendo y había casos excepcionales que lograba, qué sé yo, estar un mes sin beber, pero como decía Francisco, llegaba, terminaba ese mes y la borrachera era aún peor porque era como me tengo que desquitarme todo lo que no he bebido. Eso es más o menos la idea sobre esta pregunta. Uh-huh. La segunda pregunta dice, ¿no le gusta a usted que la gente se meta con su manera de beber? ¿No le gusta que le estén diciendo lo que tiene que hacer? Bueno, mira, esto es algo natural, ¿no? Cuando alguien de repente le dicen, oye, estás bebiendo mucho, no te estás comportando bien, ¿por qué no buscas una manera de no beber tanto? Ese tipo de... Entonces inmediatamente uno se engrincha, ¿no? Se engrincha porque se están metiendo en su vida. No, yo, si es algún problema, yo bebo con mi dinero. Y ese tipo de expresiones, ¿no?, que oímos de las personas. Entonces hay que estar atento a esto, pues. Que realmente esta molestia que nos causa eso puede ser un síntoma, una indicación de que tenemos realmente un problema con nuestra forma de beber. Yo creo que ustedes comparten también esto que decimos, ¿no? Que yo acabo de decir con relación a esta pregunta, ¿no? No sé si... Sí, porque creo que a la gran mayoría de personas no nos gusta que se metan con nuestra manera de vida. Es decir, cuando alguien nos quiere aconsejar y decir no hagas esto, a veces nosotros nos ponemos a la defensiva. En el caso del alcohólico es más fuerte porque el alcohólico vive engañado. Es decir, yo bebo con mi dinero, si es en la familia, pero el alcohólico puede decir, pero ¿qué reclaman si yo a ustedes les doy todo, les doy alimento, les doy estudios, les doy todo? ¿Qué reclaman? Yo también tengo mi derecho a divertirme. Entonces no quiere el alcohólico, se cierra a que es beber alcohol es su derecho prácticamente. Entonces no nos gusta que se metan con nuestra vida, pero no nos damos cuenta que la gente que nos está diciendo que paremos de beber lo pide porque les estamos causando problemas a ellos. Eso no vemos nosotros, no vemos que les estamos haciendo sufrir a ellos, no vemos todo lo que estamos causando alrededor. Es por eso de esta pregunta, es nosotros mismos ya. Es muy difícil que un alcohólico, que el orgullo es lo que prima, aprenda a ser un poco humilde, escuchar al resto y después pedir ayuda. Sí, fíjate, tú has dicho algo que es importante, que es el egocentrismo que envuelve a una persona cuando es alcohólica. Bueno, de hecho, la mayoría de los seres humanos somos egocéntricos por sí, pero en el alcohólico se observa más ese egocentrismo. Esa cuestión, no, yo sí puedo, yo voy a lograrlo. Yo no soy alcohólico. Alcohólicos son los que están 5% que están tirados en las calles, en las veredas. Entonces, esa es el concepto que normalmente una persona que es alcohólica tiene sobre esto. Entonces, no le gusta que le hagan comentarios, que le digan que está bebiendo demasiado, y así, realmente creo que tú estás de acuerdo, Richard, con esto. Sí, totalmente de acuerdo. Uno, claro. Uno ve, lo que pasa es que uno siente que está normal, está bebiendo de manera normal, está actuando de manera normal, entonces cuando alguien le empieza como a enfrentar diciéndole, oye, creo que tú tienes problemas, que por lo general sueles darte, las personas más cercanas a ti, las personas que te aman, por lo general suelen darte estos comentarios de que estás bebiendo de más o algún comentario acerca de tu forma de ver, y uno de una choca, ya sea, puede ser muy agresivo, puede ser, puede reaccionar de diferentes maneras con tal de evadir o de alguna manera cambiar la situación, cambiar la opinión de ese comentario. Sí, fíjense, vamos a ir avanzando. Dice la tercera pregunta, dice, ¿alguna vez ha cambiado de una clase de bebida a otra con la esperanza de que así evitaría llegar a emborracharse? Bueno, yo, por ejemplo, mi experiencia, yo cambié de fuertes hasta la más débil, ¿no? Como es la cerveza, ¿no? El vino. Porque, y esto buscando por qué razón me emborrachaba. No tenía exactitud de que estaba en un proceso entrando o metido dentro de una enfermedad que se llama alcoholismo, que el alcohol, ¿verdad?, es el detonante principal. Entonces, fíjense, bueno, trataba de cambiar de una cosa a otra, de una más baja para una, de una más fuerte por una más baja, y bueno, y nunca obtuve resultados hasta que ingresé en Alcohólicos Anónimos, que dejé de beber completamente. Entonces, esto creo que ustedes lo pueden comentar en el sentido de que en alguna vez a ustedes le ocurrió, ¿no?, este tipo de cuestión donde cambiaban de una bebida para otra, ¿no? Sí, esta es una pregunta clave porque muchos de las personas que hemos tenido problemas con el alcohol, y lo vemos ya en nuestros programas, hemos tratado una infinidad de acciones o querer hacer ciertos métodos para no dejar de beber. O sea, la clave aquí del alcohólico es no dejar de beber. Lo que hemos cambiado es para ver cómo nos emborrachamos menos o cómo podemos controlar el alcohol o cómo tomamos poco, pero nuestra misión no está el dejar de beber, a pesar de que sabemos el daño que nos hace a nosotros mismos. Entonces, sí, generalmente el alcohólico lo que trata de cambiar es bebidas fuertes, hablemos con porcentaje de alcohol más fuerte, por bebidas que tengan porcentaje de alcohol más bajo, generalmente eso. Pero a la final resulta lo mismo, porque uno puede cambiar, yo qué sé, por vino. Yo era uno de los que me encantaba el vino y el champán, o ya los licores dulces, es decir, los cócteles, pero a la final lo que acababa es tomando más, o después de 3 o 4 copas, o sea, ya pedía más, o sea, ya me olvidaba de que el vino o del cóctel, y ya quería más trago con porcentaje alcohólico más alto, ¿no? Claro, y de cierta manera es una manera de justificar. Por ejemplo, yo me acuerdo que decía, qué sé yo, el vodka, es que tengo alguna cosa con el vodka es algo que a mí me destruye, que yo no puedo controlar. Por lo tanto, decía, bueno, este vodka no voy a tomar, voy a tomar otra cosa. De hecho, cada quien, ajá, creo que tiene su bebida, ¿no? Esa bebida fuerte que llaman fuerte. Sí, bebida fuerte, exactamente. Entonces se buscaba una bebida, pero igual como uno es parte, tiene la enfermedad, no importa qué tipo de bebida era, qué grado de alcohol poseía, uno igual terminaba emborrachándose. Sí, fíjense, aquí vienen otras dos preguntas que son, parecen como similares, ¿no? La cuarta dice, ¿ha bebido trago al despertar en el último año, al pararse, pues, en la mañana? Y la quinta dice, ¿necesita beber para arrancar actividades o para dejar de temblar? Esto es característico de una persona que necesita el alcohol. Necesita el alcohol para arrancar, como dice la pregunta, para empezar el día con... Y hay personas que necesitan tomarse un trago en la mañana. Yo conocí, yo nunca lo hice, ¿no? Vamos a estar claros, soy honesto. Pero yo conozco de gente que tenía que tomarse un trago para poder iniciar en las actividades. Entonces, esto es un síntoma muy, muy claro, ¿verdad?, de que la persona tiene una gran adicción al alcohol y una gran dependencia del alcohol, porque pareciera ilógico, ¿no?, que una persona tenga que tomarse un trago para iniciar sus actividades. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia con relación a esto o conocen de alguien que tenga esto, no? Sí, hay que aclarar también, nosotros vivimos en una sociedad que necesitamos a socializar. En muchos casos los alcohólicos también para arrancar actividades de socialización hemos bebido. Es decir, puede ser que nuestro carácter sea tímido, sea miedoso, tengamos miedo a realizar ciertas actividades de socialización, incluso ante conquista amorosa. Entonces nos da tanto miedo que el alcohol era como el inhibidor, es decir, cambiaba el chico tímido o el hombre tímido por un hombre más social. El alcohol, si yo era solitario, el alcohol me da la capacidad de tener amigos prácticamente. Entonces, sí se da, se puede dar esto también de que para arrancar una actividad que necesite socialización, se necesite, y eso tenemos lastimosamente muy normalizado en nuestra sociedad. Es decir, muchas de las actividades de socialización tiene que haber alcohol de por medio. Sí, entonces, ¿querías agregar algo? Algo como, claro, por ejemplo, exacto, uno sin confianza y necesitaba el traguito para sentirse en confianza, sentir que uno tiene la capacidad de realizar alguna actividad. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad?, para las personas que pueden tener problemas de alcoholismo, ¿no? Uh-huh. La sexta pregunta dice, envidia a la gente que puede beber sin mantenerse en dificultades. Bueno, realmente esto es algo relativo, ¿no? Pero cuando uno ve una persona que toma inclusive que es un tomador fuerte, toma mucho, pero no se descontrola, no pierde el control pues de la situación. Entonces la persona siente una como una envidia, ¿no? O sea, como algo, sí. Oye, pero este señor, ¿por qué lo puede hacer y yo no? Entonces, esto también es un síntoma de que puede haber problemas con su forma de beber, y entonces tendríamos que revisarnos, o sea, la persona revisarse si efectivamente ha tenido este sentimiento, ¿no?, de envidia hacia una persona que ve aparentemente que bebe normalmente, ¿no? Sí, a mí sí me pasaba que tenía algunos amigos con los cuales pasábamos en el mismo grupo y tomábamos, pero yo veía que mi amigo tenía un control total en la bebida, es decir, se pegaba unos traguitos y podía decir, ya basta, hasta aquí nomás, y yo no podía hacer eso. Uh-huh. Y yo decía, ¿cómo quisiera yo tener esa capacidad de que llegue un momento y decir, hasta aquí nomás, muchas gracias? Fíjense, exactamente lo que comentamos, ¿no? Si la persona siente alguna reacción, alguna envidia, pues se llama esto, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene que revisarse, ¿no? La séptima pregunta dice, ¿ha tenido problemas relacionados con su manera de beber durante el último año? Bueno, esto es obvio, ¿no?, que una persona que está bebiendo constantemente, se presenten problemas en su uh-huh. casa, en su hogar, en el trabajo, inclusive con el vecindario, o sea, en el sitio donde vive, en el condominio. Bueno, para ustedes contar las cosas que puede una persona pasarle durante, y si en el último año, ¿verdad?, ha tenido estas cuestiones, entonces ojo, porque ahí se está incubando un problema. Es posible que la persona esté ya en una etapa donde no, su control sobre el alcohol ya es mínimo, ¿no? Sí, esta pregunta también tenemos que tomarlo muy en cuenta, al menos en los programas de AA, porque la mayoría de personas que llegamos al programa de Alcohólicos Anónimos es justamente porque hemos tenido problemas durante todo el último año, pero llegamos justamente porque un día antes o la semana antes tuvimos un problema grande. Lo que llamamos es topar fondos. Lastimosamente nosotros nos autoengañamos y hasta que no nos pase algo grave como es pérdida de familia, divorcio, un accidente, cosas muy graves, uno no reacciona y no pide ayuda. Por eso los problemas no son generalmente de alcohólico, no son problemas suaves, son problemas muy duros. Es violencia intrafamiliar, incluso he tenido casos de abortos, casos de asesinatos, casos de que un alcohólico tomó y manejó y mató a varias personas. O sea, son problemas graves. Lastimosamente la mayoría de alcohólicos no llega al programa porque dice, ay, tengo un problema con el alcohol. Llega porque el problema ya causó daño a otras personas. ¿No? Entonces eso es lo clave en nuestro programa, pero si pudiéramos evitar todo este sufrimiento y decir tengo problemas con el alcohol y te necesito ayuda, voy a un programa, me evitaría de todo lo que llamamos fondos, y los fondos son muy duros. Fíjense queridos radioescuchas, cómo la octava pregunta tiene mucha relación con la anterior. Dice, su manera de beber ha causado problemas en el hogar. Bueno, esto es a diario que llegan llamadas o personas que llegan pidiendo ayuda porque su marido, pues, o su hijo, no sé, está creando problemas en la casa, ¿no? Nosotros los alcohólicos, cuando yo estaba activo en el alcoholismo, pues tuve muchos problemas de este tipo y me pusieron un ultimátum: o dejas de beber o hasta aquí llegó. Porque era insoportable, mi señora y mis hijos ya no soportaban esto. Entonces, esto tiene que una persona entenderlo, palparlo, oye, ¿será que? Y entonces, tener claridad de esto con relación a esto de los problemas en el hogar, ¿no? Claro, porque todo, yo también considero que causé muchos problemas dentro de mi hogar y no necesariamente son problemas económicos, sino es que uno juega con la tranquilidad de, de los padres, de mi madre, de mi padre, el hecho de que ellos no sepan qué va a pasar conmigo, que no sepan, o sea, que no sepan qué está pasando con tal persona, en dónde se encuentra, y esas cosas afectan mucho a la intranquilidad y por ende a las emociones de las personas que están alrededor, así mismo padres, hermanos, depende de con quién uno pertenezca en el hogar, pero siempre se dan estas, es 100% que se dan estos golpes a la familia, estos sí, problemas. Estas características, ¿no? Fíjense, ya la novena pregunta dice, ¿alguna vez trató de conseguir tragos extra en una fiesta porque no había conseguido lo suficiente? Esto es una característica, bueno, por lo menos yo, cuando yo llego a una fiesta, inmediatamente me ubicaba donde, cómo estaba el licor, cómo estaba la cuestión, e inclusive para ir ya ya enrumbado, pues antes de ir a la reunión, a la fiesta, lo que fuese, ya uno se tomaba unos tragos, una cerveza o unas bielas o cualquier tipo de bebida, pero ya uno iba porque temía que en la fiesta no hubiese suficiente cantidad. Ustedes, su experiencia lo han dicho que esto es así, ¿no? Prácticamente sí, porque el alcohólico es un barril sin fondo en cuanto al alcohol, ese es el problema. Entonces uno siente que el cuerpo le pide más alcohol, más alcohol, más alcohol, y ya no mide las consecuencias. Prácticamente se vuelve una obsesión por el alcohol. Entonces, en fiestas, en reuniones sociales, si el cuerpo le pide más alcohol, incluso hasta en discotecas, en sitios donde hay comercio, uno puede llegar a robar alcohol. Es prácticamente cierto lo que dice esta pregunta. La número 10 dice, se ha dicho a usted mismo que puede dejar de beber cuando quiera y continúe emborrachándose cuando menos lo piensa. Bueno, la respuesta es muy clara. Hay veces que uno no quiere hacer algo y lo hace. Entonces es una característica propia de un alcohólico. Una persona que lo mandan, por ejemplo, que va a comprar el pan, por ejemplo, a las 6 de la tarde y llega a las 3 de la mañana con la bolsa de pan. O sea que realmente él no pensaba hacerlo, pero se consiguió con un amigo en el camino y entonces se olvidó del pan, y es un ejemplo que puse, pueden haber muchos, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna opinión? Sí, o sea, yo lo que pienso es que, por ejemplo, a mí me pasaba que habían reuniones que eran muy importantes al punto de que no podía darme el chance de mostrarme como payaso, o sea, como cuando yo me emborrachaba, así. Entonces yo decía, esta vez no me voy a emborrachar porque no quiero quedar mal con estas personas que son muy importantes. Y a la larga me daban un traguito y empezaba y terminaba mal. Y así en diferentes situaciones, por ejemplo, cuando iba a clases de la universidad, y mi objetivo era clases, y de la nada terminaba yendo, faltaba clases y terminaba yendo a algún bar, a algún lugar para consumir alcohol. ¿Querías agregar algo, Francisco? La aclaración de que nosotros a veces nos prometemos que nosotros podemos parar solos, es la gran mentira. Hay que decir, yo puedo controlar el alcohol, yo voy a parar esto, esa es la gran mentira. Eso es lo único que quería decir. Claro, cuando una persona realmente es alcohólica, no puede parar, porque su problema es el consumo, el consumo de alcohol en exceso, ¿no? Y sin control. Fíjense, hay una pregunta que es muy importante, yo creo que dentro del grupo de preguntas es una de las más importantes y más, o sea, que tiene mayor significación, más significativa. Dice, ¿ha tenido lagunas mentales? ¿Esto qué es? Esto es, mire, que uno al otro día dice que no se acuerda que lo que hizo, ¿no? Y con quién estaba, mire, y han habido casos graves dentro de... Nosotros tenemos experiencias de personas, pues, que han dicho que inclusive se habla de que personas que han matado en medio de una borrachera y entonces no se acuerdan y... Y muchos dicen, no, eso es mentira, tú sabes qué fue, pero no se acuerdan realmente. Esto es muy importante, Francisco, Richard, ¿ustedes creen que podríamos...? Bueno, en otros programas vamos a seguir hablando sobre esto, que hemos hecho un repaso total, pues, de las 12 preguntas, y vamos a ahondar en otros programas sobre esto, sobre la laguna mental, porque... pareciera que esto es una característica muy, muy, muy notoria de una persona alcohólica. Bueno, por cuestiones de tiempo hemos visto 11 preguntas del cuestionario, solo nos falta una, que es, ¿alguna vez ha sentido que su vida puede ser mejor si usted dejara de beber? Aquí están las preguntas, si ustedes han respondido más de 4 preguntas, sí. Nosotros no les vamos a decir ustedes son alcohólicos, sino ustedes mismos analícense si tienen problemas con el alcohol. Y si ustedes son familiares de alcohólicos, también pueden darse cuenta y acudir a grupos, porque a veces si el alcohólico no puede cambiar, también hay grupos para ayudas de familiares de alcohólicos. Para despedirnos, solo diría la dirección de nuestro grupo Gente Nueva. Estamos en la avenida 12 de Octubre y Roca, edificio Mariana de Jesús, octavo piso, frente a la Universidad Católica. Nuestras reuniones son de lunes a viernes, desde las 7 de la noche hasta las 8:30. Y si ustedes pueden llamar a los teléfonos, el teléfono fijo es fácil, 2555-672. 2555-672 en el horario de atención del grupo, que es generalmente de 7 de la noche a 8:30 de la noche. Sí, bueno, ya hemos concluido el programa por el día de hoy, agradeciéndoles a la radio de la cultura por este espacio que nos brindan. Y para pedirnos, Richard, por favor. Y también agradeciendo a todos nuestros queridos radioescuchas, y decirles que si creen que tienen problemas con el alcoholismo, acérquense sin miedo, llamen, acérquense a algún grupo, no tengan miedo, y bien, pidan información, es sencillo, y les puede ayudar, les puede cambiar la vida. Muchas gracias a todos ustedes.